Martes de la vigésima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: ¿entonces quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero no para Dios, que es todo posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará en suerte? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, martes, es la continuación del Evangelio de ayer. El joven rico, aquel joven que por tener apegos a los bienes materiales, le dijo a Cristo que no, cuando Jesús lo invitó a seguirlo, se negó, y por negarse quedó triste, dice el Evangelio. Jesús, al ver esta situación de tristeza, producto de los apegos, producto de este materialismo en el cual vivía el joven rico, larga esta frase, esta expresión tan popular, tan famosa, con la cual empieza hoy el Evangelio. Dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Es una expresión llamada hiperbólica, es decir, una exageración cuyo fin es llamar la atención con esta expresión exagerada y al mismo tiempo dejar una enseñanza. Algunos dicen que esta expresión hace referencia al camello, el animal, y a una puerta muy chiquita que es muy común en encontrar en Oriente, con una forma extraña, esa puerta, con forma de ojo de aguja, justamente. Una puerta que es solo para personas y que para ingresar por esa puerta hay que agacharse, por su tamaño, una puerta bajita. Y entonces hay quienes dicen que Jesús hace referencia a esta situación. Es imposible que un camello, un animal grande, alto, pase por esa puerta chiquita, diminuta. Otros dicen que esa expresión hay que entenderla según la etimología de la palabra camellos, porque para muchos la palabra camello procede de la palabra aramea gamla, la cual significa, traducida al español, camello, pero también soga, y no una soga cualquiera, sino una soga gruesa, esa soga que se usa para amarrar un barco al muelle, a la costa. Además, la palabra griega camelos es muy similar a la palabra griega camilos, con K, que es soga. Es decir, en griego, que es la lengua, el idioma con el cual están escritos los evangelios, en griego, camello y soga se escribe casi igual. Hay solo una letra de diferencia. Con lo cual, bueno, cualquiera de las dos interpretaciones sirve, son válidas. Porque de tratarse de esta soga gruesa, tipo marinero, esta soga, es imposible que pase por el ojo de una aguja. Es imposible, por el agujerito. Cualquiera de las dos expresiones son válidas. Lo que Jesús quiere decir que es muy difícil que un rico entre al cielo. No es imposible, porque también dice el Evangelio, para Dios todo es posible. Pero es muy difícil. No porque la riqueza sea una cosa mala. Tener bienes materiales muchos no es algo malo, porque son bienes, y los bienes son cosas buenas, obviamente. El problema no es el bien material o la cantidad de bienes, sino el apego, el uso de los bienes. No el tenerlos, sino cómo usarlos. Y es muy común, es una ley bastante generalizada, que poseer muchos bienes materiales nos aparta de Dios y de los demás. Porque cuando uno posee muchos bienes, uno empieza a encontrar seguridad en esos bienes, estabilidad en esos bienes. Es muy común que el rico se sienta seguro, respaldado en sus bienes materiales, y en consecuencia no ponga su seguridad en Dios y en la fe. Es muy común esto, No es que ocurra siempre, absolutamente, pero repito, es una ley bastante generalizada. La avaricia, el deseo de acumular, el apego que generan las riquezas. Cristo no está condenando aquí la riqueza, tampoco está estigmatizando a los ricos. No hay que caer en esa lectura dialéctica, comunista, de izquierda, según la cual los ricos son todas personas malas y los pobres son todos angelitos y todas personas buenas. Cristo no está proponiendo, menos aún, una suerte de lucha de clases, de rebelión del pobre contra el rico, o del bueno contra el malo. No, no es eso. De hecho, Jesús tenía amigos ricos también. El caso, por ejemplo, de Zaqueo, o el caso, por ejemplo, también de José de Arimatea, este miembro del Sanedrín, que era rico, dice el Evangelio de San Mateo, y que era amigo de Jesús y fue discípulo de Jesús, y pidió el cadáver de Jesús para llevarlo a la propia tumba, José de Arimatea. Y además hay ricos que la Iglesia ha canonizado, reyes, por ejemplo, o reinas, para que veamos que ser rico de suyo no es un pecado mortal. Pero al mismo tiempo, nos tomamos en serio la palabra de Dios que hemos leído hoy, y Jesús dice esto, ¿no? Es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Porque, bueno, las riquezas, y sobre todo cuando son muchas, generan esta atracción, este gusto, este apego, esta seguridad que en realidad deberíamos encontrar y buscar solamente en Dios, en la fe. Jesús dice también hoy en el Evangelio que los últimos son los primeros y los primeros son los últimos. Es decir, los que son primeros a los ojos del mundo, primeros en un sentido mundano, los ricos, los famosos, los que brillan a los ojos del mundo, terminan siendo a los ojos de Dios los últimos. Y al revés, aquellos que son para el mundo los últimos, los que no cuentan, que son los pobres de espíritu, aquellos que no tienen recursos, aquellos que no valen, aquellos, podríamos decir también, cristianos, católicos, fieles, santos, que por serlo reciben por parte del mundo crítica, discriminación, ataques, desprecios, burlas, indiferencia, porque en muchos lugares ser un cristiano, un católico practicante equivale a padecer todo esto. Estas personas despreciadas para los mundanos terminan siendo privilegiadas para Dios. Los últimos serán los primeros. Como última enseñanza, hoy el Evangelio aparece el tema del céntuplo, el céntuplo. Jesús dice que aquellos que, por vivir en esa actitud libre de desapego de los bienes y de los afectos, hayan dejado, por Cristo hayan dejado casa, hermanos, hermanas, campos, etc., recibirán, dice Jesús, 100 veces más. De ahí la palabra céntuplo, 100 veces más. En bienes, en este mundo y luego la vida eterna. Es decir, hay una lógica en el Evangelio que es la siguiente. Para recibir hay que dar. Y el que más da, más recibe. Este es un principio en la vida espiritual, es una lógica muy fuerte que hay en la vida espiritual, en la vida cristiana. El que más da, en realidad, más recibe. No pierde en el dar, sino que gana en el dar. Para recibir, en efecto, uno tiene que tener la mano abierta. Y para tener la mano abierta, uno tiene que tener la mano vacía. Porque si uno tiene la mano con cosas, con contenido, uno cierra la mano para retener esa cosa. Y con la mano cerrada nos hacemos incapaces de recibir aquello que otro quiere darnos. Bueno, en la vida espiritual ocurre algo de esto también. para recibir favores, gracias de Dios, dones, bendiciones, hay que tener la mano abierta, es decir, no retener, hay que dar. Y por eso Jesús dice, aquellos que hayan dado, que hayan ofrecido, casas, campos, hermanos, hermanas, padre, madre, hijo, es decir, aquellos que viven desprendidos, reciben 100 veces más. La invitación entonces es esta: aprender a ofrecer, aprender a dar de lo propio, aprender a compartir, aprender a devolverle a Dios aquello que es de Dios, aquello que Él nos ha prestado, para que lo administremos. Pero aquello que Él nos ha prestado es de Dios, nosotros no somos dueños absolutos. Con lo cual, aprender a vivir en esta actitud para darnos cuenta y hacer experiencia que viviendo así es como vamos recibiendo en la vida espiritual. Aquello que decía San Francisco de Asís en una hermosa oración y muy conocida, dando es como se recibe, decía San Francisco de Asís. Dando es como recibimos. Por el contrario, no dando o reteniendo es como nos empobrecemos, dejamos de recibir. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.